rápido y baila sin parar. Y otra vez ataca el original. ¡Arriba! Así como la baila, así como la mueve, mira cómo menea esa cola que tiene. Así como la baila, así como la mueve, mira cómo menea esa cola que tiene. Bailara, bien, bien buena tú que me haces gozar.